Bendito sea, alabado sea, Señor, en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Hermanos y hermanas en Cristo, yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí con el ingeniero de sonido y grabación, el hermano Manuel Mares. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes, hermanos y hermanas. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. Estamos tratando de compartir con ustedes la buena nueva. ¿Qué significa Jesús mismo, la buena nueva en los evangelios? Lo que es, lo que proclama su vida, los evangelios de su vida pública, su vida que es enseñada para la multitud, para el mundo entero, para la faz humana, para poder conocerlo a él, el que es el camino a la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, que es nuestro fin. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y fin de todo y de todos. Y ese es el plan que Dios quiere, que nosotros terminemos con él, no con el adversario, no con el enemigo, no con el diablo, sino con él. Fíjense las palabras de Jesús cuando dice en el futuro, cuando ya sea el fin de los tiempos y separe los buenos de los malos, lo que le dice a los malos: apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Y entren a dónde, al infierno que fue creado. Fíjense lo que dice Jesús: fue creado el infierno para el diablo y sus secuaces y sus ángeles, ángeles caídos que se rebelaron contra mí. No fue creado para la raza humana, no, fue creado para Satanás y para los demonios. Pero ustedes, porque hicieron mal y decidieron ser mal toda su vida y no quisieron conocerme o seguirme a mí y no confiaron en mí, Y no pidieron la gracia, y cuando les di la gracia, no se dieron a que esa gracia, no tuvieron la disposición a que esa gracia cambiara su vida, entonces apártense de mí, entren ahí con ellos. Váyanse, porque no los conozco. Hermanos y hermanas, la verdad, como dicen, la verdad no peca, pero sí incomoda. La verdad no peca, pero sí incomoda. ¿Verdad? Cuando a uno le dicen sus verdades, le duele saber sus verdades, porque ya ve lo malo que es la persona, ¿verdad? Y nota, pero eso causa un efecto interior, o una de dos, o te cambia para cambiar tu vida y poner recto tu camino y seguir los pasos de Jesús, o te cambia hacia tu propio egoísmo y decir: no, yo no quiero cambiar mi vida, ¿por qué voy a cambiar mi vida para darle felicidad, darle gusto a una organización que ni creo que es válida o ni creo que es real, ¿verdad? Es lo que ahora día es el crisis de la fe, el crisis de conocer la verdad. Hay un crisis, hermanos y hermanas, allá afuera, de conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Hermanos y hermanas, vamos a hablar de algo muy, muy importante ahora en día, que le titulamos No Solo de Pan. Es el título de este programa, su programa aquí en Tepeyac Radio, que se titula El Poder de Conocer la Verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús mismo es la verdad, que nos lleva al Padre. Vamos a iniciar todo esto invocando al Todopoderoso aquí, porque yo quiero, no quiero que sean mis palabras, sino Él que hable por mí. Y lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eterno Padre, aquí estamos una vez más en tu nombre, Señor, reunidos, no por gloria nuestra, Señor, sino por la tuya. Beneficio nuestro, pero es para gloria tuya, Señor. Beneficio espiritual de saber que estamos haciendo tu voluntad, Padre Celestial. Nada más estamos aquí porque tú me escogiste a mí estar aquí. Tú viste algo en mí que yo todavía quizás no vea. Tú viste algo en mi hermano Manuel Mares que quizás él todavía no vea, pero estamos aquí por una razón, porque tú nos amas. Y sabes que tenemos un plan. Tienes un plan que por medio de nosotros, tus instrumentos humildes, queremos realizar, ¿verdad? Yo lo hago por medio de la voz, Señor. Yo lo hago por medio de mi persona. Y también lo quiero hacer con mi vida. Por eso, Señor, te ofrezco las palabras de Jesús, imitándolas. También quiero aprender cómo aplicarlas en mi vida. Esas siete peticiones bellísimas que están incluidas en el Padre nuestro, Señor. Y por eso te lo ofrecemos a ti, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre, mas líbranos de todo mal. Amén. Sí, Padre, líbranos y guárdanos de todo mal. Líbranos y guárdanos de las falsedades, del egoísmo, Señor. De lo que nos separe de ti, Señor. Padre Santo, te pido humildemente, danos la gracia y ayúdanos a ver esta gracia para que podamos con ella poder tener esa disposición de poder crecer y ser santos. Crecer y ser perfectos como tú lo eres, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bellísimo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Madre Santísima, nunca, nunca, nunca te separas tú de Dios. Nunca te separas de tu Padre, tu Esposo y tu Hijo. Dios que es uno y trino, que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Madre Santa, tú lo conoces perfectamente bien. Tú estás ahí y tú que estás ahí siempre a su oído, Madre, y tu corazón siempre es uno con el de Jesús. Así como te dijo San Gabriel Arcángel, te dijo, bendita tú entre todas. Perdón, dice San Gabriel Arcángel cuando te dijo, llena de gracia el Señor es contigo. El Señor, Dios Todopoderoso, es contigo. Diciendo y confirmando de que tú nunca, desde el momento de tu concepción en el seno de Santa Ana, nunca perdiste esa santa comunión con Dios vivo. Siempre lo tenías dentro de ti, en tu corazón, en tus contemplaciones. Y a ti, Madre Santa, te pedimos humildemente, especialmente por mí, yo que soy un pecador, Madre Santísima, ayúdame a poder amar, conocer y a servir a Él que todo lo puede. A Él que nos conoce a todos, conoce nuestras intenciones. Madre Santísima, pongo mis intenciones en tus manos para que las presentes a Dios. Porque Él nunca te puede decir no a ti, Madre Santa. Tú eres la llena de gracia y tus intenciones siempre son para bien. A ti te decimos esas bellas palabras de ese arcángel llamado Gabriel y las bellísimas palabras de tu prima Santa Isabel. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, Madre Santísima, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en especialmente en los últimos momentos de nuestra vida. Amén. Vamos a iniciar con la bellísima palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Este discurso se llama el pan de la vida, la multiplicación, dice la palabra de Dios. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Hermanos y hermanas, Jesús estaba preparando aquí algo que reconoce la iglesia, que reconocemos los católicos, que reconoce todos nosotros que nos llamamos la comunión de los santos, como el discurso del pan de la vida. Jesús está preparando lo más importante, lo que culmina nuestra fe. ¿Qué es eso? Quizás dirán, es la presencia de Jesús en el pan y el vino. Ya se acercaba la Pascua de los judíos, la celebración de la Pascua. Y en ese momento, en ese día, Él supo que aquí iba a ser algo extraordinario, que iba a mover y conmover la mente, el alma de toda esta gente que estaba ahí presente, que dicen algunos estudiosos que eran más de 10,000 personas. Más de 10,000, porque excluyendo a las mamás y a los niños, eran 5,000 hombres, dice la Sagrada Escritura. So, imagínense 10,000 personas enfrente de Jesús. Era el momento de la Pascua y Jesús dice, pensando en su corazón, aquí es donde voy a enseñarles la culminación a lo que vine a hacer, a ofrecerles algo, una conmemorencia, ¿verdad? Una realidad, sin duda alguna. Pero aquí voy a probar su fe. Dice Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, dice, Y Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no lo rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que, al contemplar al Hijo, crea en Él, tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Jesús nos está diciendo claramente de lo que está a punto de decir. Es completa, indudable verdad. Y Jesús escuchó que los judíos empezaron a murmurar de lo que Jesús había dicho. Y fíjense lo que dijo, hermanos y hermanas. Y dijeron ellos, Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Hermanos y hermanas, en aquellos tiempos la gente que estaba escuchando a Jesús decía, ¿cómo puede decir que Él ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decir eso? ¿Verdad? Ellos estaban ya empezando a tener esa como una duda por ellos mismos. Jesús les contestó entonces, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, sean todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues, por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tendrá vida eterna. Y Jesús una vez más les dice, yo soy el pan de la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron, fíjense. Aquí tienen el pan que baja del cielo. Pausa. Fíjense lo que acaba de decir Jesús. Aquí tienen el pan que baja del cielo. Dijo, ¿ha bajado? No. Dice, ¿voy a bajar? No. Dice, baja. ¿Qué nos viene a entender eso? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo aquí? Por medio de los bellísimos labios de Jesús. De que Él, esto es algo que va a continuar haciendo. Baja. Continuamos. Para que lo coman y ya no mueran. Sí, dice Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Y yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí. Oh, fíjense, ahora empezó. Empezó de una murmuración. Una murmuración es algo como, oye, ¿de qué está diciendo? ¿Cómo que es eso? ¿Que vamos a comer ese cuerpo? Y beber. ¿De qué está hablando de que bajó del cielo? Esa es murmuración. Pero ya se cambió. Ya no es murmuración. Ahora es que empezaron a discutir entre sí. O sea, empezaron a decirlo con voz fuerte. Oye, espérate. Le empezaron a discutir entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús, y más, carne de su cuerpo está. Imagínense en esos tiempos, ¿qué pensaban ellos? No, eso es pecado. Eso es gravísimo. ¿Cómo que te tenemos que matar, obviamente, para poder comer? Te tenemos que matar. Tenemos que comerte esa carne humana y beber esa sangre humana. No. Espérate. Y luego fíjense la confusión, la duda. De lo que pasa cuando uno no quiere ver con los ojos de la fe. Y Jesús les respondió, en verdad les digo, fíjense, otra vez, enfatizando sus palabras, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne. Y ahí no termina Jesús. Fíjense, imagínense ahorita, Jesús acaba de decir una vez más, el que no come, ahora no nomás les dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo, espérense, un poquito más atrás, no nomás les dijo, yo he bajado del cielo, les dijo, yo soy el pan de la vida, si el, y luego ahora les dice, yo, mi carne se la tienen que comer, y mi sangre se la tienen que beber, si quieren vida eterna. Wow, imagínense. Tú eres un judío de que acaba, de que conoce bien la ley de Moisés, conoces bien que la sangre, que en estos tiempos los judíos no podían comer carne porque creían que la sangre contenía el pecado, X, ¿verdad? Y también Jesús, tienen a Jesús aquí, les dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna. ¿Cómo la ven? Esto causó un gran problema, hermanos y hermanas, entre la gente. Empezaron a decir, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Y ahora, sin duda, como dicen ahora en día, sin pelos en la boca, Jesús les dijo otra verdad más fuerte. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Cómo la ven? Continuando el evangelio, dice, así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, es muy difícil para entenderle. ¿Quién va a querer escucharlo? Aquí mero, hermanos y hermanas, sucedió algo muy triste. Jesús, el mismo que hizo aquellos milagros, el mismo que caminó el agua, el mismo que públicamente convirtió agua en vino, el vino más fino de todo el tiempo. Imagínense, lo miran y le dicen, este está loco. Algo tiene mal. Hace unos momentos nos acaba de dar hamburguesas de pescado y estaban buenísimas. No sé cómo lo hizo por milagro. Pero Moisés también hizo milagros en el desierto. Le dio de comer a nuestros antepasados. Y no nomás un día como el de ahora, sino 40 años, ¿eh? Y con ese mismo orgullo lo miran y dicen, ¿estás loco porque ahora nos quieres dar tu cuerpo y tu sangre? Y dices que es parte de tener vida eterna comerte a ti. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién te va a escuchar? Yo, de mi parte, no te escucho. Dijeron los 10,000 y tantos, ¿eh? ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Jesús. Dice la palabra de Dios. Dice, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será si vieran? ¿Qué será entonces cuando vean el Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Fíjense, hermanos y hermanas, Jesús mismo, ahí enfrente de toda esa multitud, les dijo, mis palabras son de espíritu, o sea, mis palabras son verdad, mis palabras son vida, pero la carne de ustedes, como en otro pasaje de la Sagrada Escritura dice, la carne es, ¿qué? Débil. Por eso tienen que rezar, y recen mucho, porque el Espíritu es pronto para las cosas de Dios, pero la carne es débil. La carne es débil, ¿verdad? Su humanidad, la concupiscencia, no entiende por el pecado, ¿verdad? Es débil a entender las cosas espirituales, y más si uno tiene la disposición de recibir el mensaje, de recibir las gracias, la gracia especial. Y Jesús se los acaba de aclarar. Entre ustedes, hay algunos que no creen. Hermanos y hermanas, una realidad muy triste ahora en día. Jesús nos ha dicho, este pan es mi cuerpo y mi sangre. Pero aquí podemos leer estas palabras que dicen, hay entre ustedes algunos que no creen. Y lo continúa diciendo. Porque Jesús sabía desde el principio que quiénes eran los que no creerían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y lo triste, El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Fíjense, capítulo 6, versículo 66. Acaban de escuchar tres números, el 6, 6 y 6. Simbólicamente hablando, ese es el número de la rebeldía, el número de la imperfección, el número del diablo, de Satanás, del anticristo. Y fíjense, Dios no hace cosas por ser chistosito, no, es para que veamos las cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, fíjense lo que dice. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Dejaron de seguir a Jesús porque no creían en sus palabras. No creían en sus palabras de vida eterna. No le creían. Fíjense qué tragedia, hermanos y hermanas. Pero ahí no terminó el cuento. Ahí no termina. Jesús los miró. Los miró a los 10,000 que se fueron. Los que dijeron, esto es muy difícil para creer, para entender. Muy difícil. Y no, yo no quiero cambiar mi vida. No, no quiero. Y fíjense, Jesús no les dijo, espérenme. No. No me entendieron, me malinterpretaron, ¿no es cierto? No me entendieron bien, no, yo no me estaba hablando simbólicamente. No, no dijo Jesús eso. No lo dijo porque había dicho la verdad. Y luego miró a sus 12. ¿Y qué les dijo? ¿Les suplicó que no se fueran? ¡Claro que no! Fíjense lo que les dijo. Jesús preguntó a los 12. ¿Quieren marcharse también ustedes? ¿Ustedes quieren irse? ¿Ustedes creen en mi palabra o no? Tienen ustedes. Decidan, ¿verdad? ¿Quieren seguir a la multitud que me acaba de abandonar? ¿De que no me creen? ¿Quieren irse? ¿Y qué pasó? El líder, el portavoz, ¿verdad? De los apóstoles, que era Pedro. Ya estaba una prefiguración de lo que era su apostolado, de lo que era lo que iba a ser Jesús en el futuro con Pedro, aquel que tuvo la valentía, fíjense, la valentía de hablar en este gran momento de es una gran prueba oral. ¿Ustedes quieren irse? ¿Qué dice? Pedro, Kefas, la piedra en la cual Jesús instituyó la iglesia, ¿verdad? En el cual, la piedra en la cual Jesús edificó esa iglesia, que somos nosotros. Pedro lo miró y dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos y hermanas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, su hermano en Cristo Jorge Vargas. Vamos a ir a una pausita ahorita mismo y mediten lo que acabamos de compartir. Las líneas están abiertas para aquellos que quisieran comentar, hablar o preguntar. Dios los ama, sean santos. Regresamos en un momentito. Llena de gracia, el Señor es contigo. Tú eres bendita entre todas, Madre Santísima. Y el bendito es el fruto de tu vientre. Ese fruto que ahora en día continúa dándose a sí mismo a nosotros en la Sagrada Eucaristía. Jesús mismo. Bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. El número es el 559-251-6196. 559-251-6196 para aquellos que quieran llamar. Estamos hablando de el pan de la vida. El título de ahora es el, se titula No Solo de Pan. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 11, algo muy interesante nos dice Dios. Dice Jesús, perdón, es capítulo 10, versículo 5. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice. Fíjense, al entrar Cristo en el mundo, dice. Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron los holocaustos o sacrificios por el pecado. Sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús dijo, aquí está este cuerpo, mándame a mí. Mándame a mí. ¿Por qué? ¿Por qué un cuerpo? ¿Por qué un cuerpo? Porque sucedió algo muy, muy, muy importante en lo que es la historia de la raza humana, hermanos y hermanas, que no podemos comprender con los sentidos. ¿Y de qué estamos hablando? De que Cristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice, y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Recuerdo mío. Y al ofrecer a los hombres este cuerpo y su sangre en su alma, se ofrecía a su Padre como se ofrecía el día siguiente en el Calvario. Jesús, sumo sacerdote y víctima, viene a sustituir, a completar los sacrificios del Antiguo Testamento en Lucas 22. Hermanos y hermanas, ha sucedido algo increíble. En esa última, pero si lo vemos en otra forma, en esa primera cena y eterna cena. ¿Y por qué la digo eterna? El sacrificio es uno y por siempre, dice la Sagrada Escritura. El sacrificio de el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el pecado completo de todo el mundo, ¿verdad? Acaba de suceder una institución, una conmemoración para poder visitarla. ¿Y qué es eso? La presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Esa acción que ahora es eterna y para siempre, que es celebrada en cada santa misa, en la celebración, en la liturgia del pan. ¿Verdad? Cuando vamos a celebrar la Santa Misa, ¿verdad? No solo de pan. ¿Por qué pan y por qué vino? ¿Por qué pan y por qué vino, hermanos y hermanas? Dios sabe por qué. El pan, ¿de dónde empieza el pan? De trigo. ¿Dónde está el trigo? Está primeramente, viene de una planta. Se arranca la planta. Fíjense el progreso, lo que es un pan, lo que es, de dónde viene el pan. El trigo arrancado de la raíz es aplastado, es transformado en ese pan, es metido al horno donde está caliente y ya no es trigo, sino es algo tangible que puede ayudar a sostener vida a cualquier ser humano. ¿Y por qué el vino? El mismo proceso de un vino es sacado, separado de su planta. Fíjense las uvas, sacadas de sus plantas, aplastadas y transformadas, ¿verdad?, en ese vino exquisito, ese vino que por medio de una palabra muy, muy, una palabra complicada llamada la transubstanciación, ¿verdad?, toma cabo de que ya no sea pan y ya no sea vino, sino que sea cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. En el huerto del Getsemaní, Jesús sabía que esto tenía que tomar a cabo para la redención del mundo y para confirmar y asegurar lo que dijo Mateo 28. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, esto es algo, ¿qué puedo decir? Es algo muy difícil. Hay, hablando de la verdad, en la iglesia, esta iglesia santa, católica y apostólica romana, hay mucha gente que no cree que en realidad sea Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Y esa es una gran tragedia, hermanos y hermanas. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Vamos a ir al libro donde nos enseña lo que es. Dice la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. En este es el párrafo 1373 de su Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha del Dios e intercede por nosotros. En Romanos 8:34 dice, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia. Allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré, ¿verdad? Dice Mateo 18:20. En los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero, sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Presente, no un símbolo, una presencia real. Ahí está, hermanos y hermanas. Allí está Jesús realmente. En el párrafo 1384 del Catecismo continúa diciendo, dice, tomad y comed todos de él, dice la comunión. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en sacramento de la Eucaristía. Dice Jesús en Juan, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero para responder a esta invitación, debemos prepararnos para conciencia, usando lo que dijo San Pablo y nos exhorta en un examen de conciencia. Quien coma del pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo, o sea, culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Una advertencia para aquellos que no se hayan confesado por medio de ese sacramento de la reconciliación y se atrevan a acercarse a la Sagrada Comunión del altar. Este es es para advertirles, hermanos, confiésense, no tomen ese cuerpo y sangre, no quieran arriesgar la eternidad, por favor, ¿está bien? Reconocemos también de que hay gente que no sabe que tiene que confesarse, ¿verdad? Pero no hay que ser ignorantes, por favor, ¿verdad? No hay que ser ignorantes. Tenemos que discernir qué estamos haciendo. ¿Por qué vamos hacia el altar? ¿Por qué comemos ese de lo que se ve parece ser pan y no es pan? La realidad es que es Dios mismo. Lo que es exteriormente, la apariencia es de un pan, pero no es. La realidad es de que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de todo un Dios, uno y trino, que está presente ahí en la Eucaristía, que está presente ahí en el cáliz de la sangre, del cáliz del vino. Continúa diciendo, ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras de Centurión. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? Fíjense lo que acaba de decir. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y lo que recibimos no nada más es una palabra, es la palabra, el verbo de Dios hecho carne, el verbo de Dios hecho real enfrente de nosotros, ¿verdad? Ahí presente la sagrada hostia, la sagrada Eucaristía. Pero desafortunadamente hay gente, hay católicos, y hicieron un estudio, y esto me duele decir, es la verdad, porque nos ayuda a reflexionar lo que estamos, el crisis que estamos viviendo, hermanos y hermanas. Hay de cada 3 católicos, nada más 1 cree que Jesús está realmente presente en esa Eucaristía. De cada 3 católicos en esta nación, han hecho un estudio de que de cada 3 católicos, nada más 1 cree en su presencia real, de que Jesús realmente está presente en la Sagrada Eucaristía. Y eso estoy segurísimo que le duele bastante a Dios. Le duele, ¿verdad? Y tanto es su dolor, hermanos y hermanas, de que está sucediendo algo increíble que sobrepasa y la ciencia no puede explicar. Sobrepasa lo que es nuestros sentidos de humanos. Que nada más con los ojos de la fe podemos entender, ¿verdad? Hay un milagro eucarístico en el anciano. No me acuerdo exactamente del año, pero es el milagro del anciano. De que un sacerdote, no tengo en mente su nombre, este sacerdote dudó de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dudó, y al momento de dudar, de decir, no creo realmente que esto sea, sucedió algo que la gente no puede explicar, la ciencia no puede explicar. Ese pan sin levadura se convirtió visiblemente en un pedazo de carne. Y ahora, hasta ahora en día, hasta la fecha, podemos todos, cualquier persona puede ir al anciano, ¿verdad? Y puede mirar este gran milagro eucarístico. Y son 2, porque el mismo, en la misma iglesia, no sé si era la misma situación, pero sucedió de que existen 5 coágulos de sangre. Son como una especie una bolita. Son 5 bolitas de sangre, coágulos de sangre fresca. Y la misma sangre de esos coágulos de sangre y la misma sangre de el pedazo de pan convertido en carne son los mismos. La misma sangre. A, B, positivo. Y aquellos que quieran, que quizás tengan todavía duda, fíjense que han hecho estudios en esa sábana reconocida como la Santa Sábana. Han hecho estudios de la sangre que han encontrado en la misma sábana. Y dicen, y han llegado y concluido los médicos y científicos, que la sangre de esa sábana es, fíjense, A, B positivo. ¿Qué nos viene a decir? Llegan a sus propias conclusiones. Piensen, pidan al Espíritu Santo que les abra el corazón, que les derrumba esa duda. Ave positivo. Y voy a continuar y voy a enfatizar algo muy increíble que sucedió en el anciano con ese mismo pan, hermanos y hermanas. Y esto no es para halagarme a mí que, yo sé mucho. No. Esto es para compartir con ustedes una realidad que no estamos tomando a cabo. No debería de existir esa estadística de que de cada 3 católicos, fíjense, eso es gravísimo. De cada 3, nada más 1 crea en la presencia real. Esto es para que reflexionemos, meditemos y corrijamos nuestra duda, hermanos y hermanas. No hay que dudar. Fíjense, es el anciano la misma Eucaristía que se convirtió en el centro del pan, que todavía está presente y podemos ir a visitar a aquellos que tengan el dinerito ahí extra. Si nos quieren ayudar a ir para allá, por favor, también. No, fíjense, pueden ir ahí y ver esa Eucaristía y que tiene en el centro carne humana. Hasta pueden entrar en cualquier página, en la página del internet, no voy a decir el nombre porque no estoy tratando de promocionar, entren en cualquier, se dicen browser, y busquen imágenes del milagro eucarístico. Milagros eucarísticos, específicamente hablando de el milagro del anciano. El anciano, ¿verdad? Y sucede de que esta Eucaristía que todavía está presente en el anciano, la que tiene carne visible en el centro, le han hecho exámenes científicos, biológicos, médicos, expertos de todo el mundo. Se juntaron para ver, ¿verdad? Porque fíjense que el mundo siempre quiere hacer mirar que la iglesia se vea mal. Siempre quieren culpar de que, mire, eso es un falso. No es cierto que la Virgen se aparece. No es cierto. ¿Por qué? Porque el diablo odia a la iglesia. El diablo odia a Dios. Y quiere que estas cosas sean falsas, ¿verdad? El milagro del anciano. Sucede de que estos médicos tomaron un pedacito pequeño, pero suficientemente lo necesario para dar pruebas a esa carne, ¿verdad? Y esto es lo que concluyeron. Es carne humana. Es sangre humana. Tipo AB positivo. Y no nada más eso. Pudieron distinguir que ese músculo, esa carne, es parte de un... es la parte de un corazón humano. Corazón humano. Y no nada más eso. También podían extraer de esa carne el flujo de uso musculatorio que enseña y concluyen ellos que es de un corazón que estaba completamente agobiado, cansadísimo, por lo concluyeron eso por lo que era lo fatigado que estaban los tejidos musculares. Fíjense, ¿eh? Y llegaron a decir que es del corazón de la persona que sea esa carne, es un corazón completamente fatigado, cansadísimo, terriblemente cansado y afligido, ¿eh? Por lo tanto, y lo excesivo que estaban esos tejidos musculatorios. ¿Cómo la ven? Y esa carne todavía está ahí presente en el anciano para los que no crean. Y si no me creen, fíjense en las imágenes, en las fotos que enseñan la red cibernética. Nomás busquen milagros eucarísticos, hermanos y hermanas. Esto es algo increíble, que Jesús ya se está enseñando, que el mundo no tanto, imagínense, tanto tendrá que ser. No quiero decir, pero sí la desesperación de Dios. Es decir, fíjense, ya les he enseñado en la Biblia, por medio de mi Hijo, dice Dios Padre. Quizás diría Dios Padre, por medio del mensaje de los profetas, y mi Hijo que estaba ahí, y en la tierra, y les dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y que la gente ya no crea, y Dios está dejando que se enseñe a Jesús mismo en la Sagrada Eucaristía, en ese pan. ¿Desde cuándo yo en mi vida nunca hubiera creído que de un pan saldría sangre? Eso es imposible. Pero ¿saben qué? Para Dios nada es imposible. ¿Se acuerdan las palabras de San Gabriel Arcángel a la Virgen? Para Dios no hay imposibles. Aquí estamos en 1300 AM, Tepeyac Radio, hermanos y hermanas. Si gustan llamar, hablar o preguntar sobre este tema tan increíble, la presencia real de Jesús. Ahorita en un momentito vamos a ir en pausa, pero antes de eso, mediten, piensen, imagínense y lleguen a la conclusión a lo que estoy tratando de interpretarles, hermanos, de que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. El Rey de Reyes está ahí mismo, el mismo que estuvo colgado en la cruz. Ahí está, el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad que resucitó, que está en su cuerpo glorioso, está en la Eucaristía. ¿Cuándo es la última vez que tu hermano o hermana has visitado a ese cuerpo glorioso? ¿Cuándo es la última vez que has hablado? ¿Quieres hablar con Jesús cara a cara? ¿Tú quieres? Yo sí. Pues ahí está, ve y visítalo. ¿No se acuerdan las palabras de las apariciones de Fátima? Cuando dice, mi Hijo está ahí presente, mi Hijo vayan y visítanlo. Hay una visión que todavía no está aprobada por la iglesia. Se llama la visión de las niñas de Garabandal. Algo muy interesante, dicen los supuestamente visionarios, que les dijo la Virgen María. Les dijo que a mi hijo se le está dando menos y menos importancia en la Sagrada Eucaristía. Menos y menos importancia. ¿Qué nos llena que llegue? No, ¿qué nos puede llegar a decir eso? Que la Virgen sabe de que mucha gente católica, gente que ya está adentro de la iglesia, no cree, menos importancia. Y luego continuaba diciendo, hay muchos obispos y cardenales que están llevando a mucha gente a la perdición. No están en camino recto. Y dijo específicamente, muchos sacerdotes y obispos, ¿verdad? Que llevan a la gente, ¿verdad? Al camino de la perdición. Hermanas y hermanas, sí, sí es cierto que puede existir. Sí hay Judas Iscariotes todavía vivos en este mundo. ¿Y por qué no lo va a ver si existe el demonio? Aquel que puede confundir hasta a un sacerdote. Claro que lo puede confundir. Hasta a un obispo lo puede confundir. Si ese sacerdote o obispo se salen y empiezan a distorsionar. Ellos también son humanos. Nosotros somos humanos. Podemos pecar. Y fíjense, sí, y para los que piensan, no es cierto, un obispo nunca puede caer en eso, un sacerdote no puede caer en eso, ni el papa puede caer en eso. No, fíjense, uno de los mismos 12 escogidos, uno de los mismos 12, Jesús lo miró y le dijo, Judas, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Uno de sus propios 12 les llamó, le dijo, uno de ustedes es el demonio. No es que él era Satanás encarnado tampoco, no, sino que sus intenciones estaban obscuridas por su orgullo, estaban distorsionadas por el pecado. Y por eso cayó Judas Iscariote. Y ahora en día no se sorprendan por eso están sucediendo las cosas que suceden en la iglesia. Desafortunadamente, los escándalos, ¿verdad? Acabo de leer el evento del sucedido de que hay otro cardenal que el Papa Juan, Papa Benedicto XVI acaba de reprender, de resignar. No me acuerdo su nombre, pero es un cardenal. Cardenal, de una posición muy alta. ¿Por qué lo hará? Yo no sé. Si gustan ustedes mismos, quizás entren y descubran por qué, pero sí hay Judas. Sí existe todavía Judas. El del mismo demonio que tentó a Judas, ¿verdad? Existe. El que tropieza hasta los más fieles. ¿Verdad? Ese espíritu maligno que pone dudas, cizaña, ¿verdad? Hasta de que Jesús, fíjense, desafortunadamente, y lo digo, hay de la misma iglesia gente que duda de la divinidad de Cristo, de que Jesús es Dios, y eso duele. Hay gente que aprueba el aborto, y eso duele. Hay gente que dice que los homosexuales deberían tener el derecho de casarse. Y eso duele, porque Dios no quiere eso. Hay gente que dice que la iglesia ya está antigua, que por qué hacemos ciertas cosas, ¿verdad? Y eso duele. Eso le duele el corazón de Dios. Le duele, porque Jesús no dejó dudas, vino a dejar todo claro, ¿verdad? Y las cosas que no entendemos claramente nosotros, feligreses, ¿a dónde vamos para que nos las aclaren? A la iglesia. Vamos a la iglesia. Que es el pilar de la verdad. La Santa Iglesia. ¿Verdad? Tenemos que conocer la verdad. Y cuando la conozcan, tienen que defenderla con toda su vida. Y no se aparten de ella. ¿Qué es la verdad? Que Jesús está presente realmente en la Sagrada Eucaristía. Y se merece toda la reverencia que podamos ofrecerle. Toda la reverencia. Todo el honor, toda la gloria, ahí mismo y presente. ¿Cuándo fue la última vez que tú has visitado al Rey de Reyes? ¿Quieres visitar a Dios? Fíjate que ahí está, en cada tabernáculo de cada iglesia. ¿Quieres ir a hablar con Él cara a cara? Pues ahí está. No lo vas a ver con tus ojos, no lo vas a presentir con los ojos, no lo vas a poder tocar con tus manos o quizás, ¿verdad? No, pero sí lo puedes ver con los ojos de tu fe, ¿verdad? No lo podemos entender claramente perfecto, porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Quizás era por la misma razón que lo sucedido en Juan 6, para probar la fe, ¿ves? Pero no para probar como un juego. No, no, no. Él quiere ver que si en realidad crees lo que Jesús te está diciendo, en realidad crees que es mi cuerpo y mi sangre, pues más vale que lo disiernes, dice San Pablo. Porque si comes ese pan y bebes ese vino sin discernir que es el cuerpo y la sangre de Cristo, tú mismo estás comiendo tu propia condenación. Palabras muy fuertes que desafortunadamente nuestros hermanos protestantes no pueden entender con claridad porque están obstruidos por ese pecado. Quizás el pecado del orgullo, quizás porque no quieran cambiar sus vidas. Dios sabrá por qué. Yo no lo sé. Pero lo importante es que nosotros tenemos que compartir esa verdad con ellos. Por eso tenemos que aprenderla. Tenemos que aprender cómo defenderla y cómo enseñarla. No nada más para nosotros es esta realidad, sino es para cada ser humano. Vayan y prediquen, vayan y enseñen todo lo que les he enseñado, dice Jesús en Mateo 28, 19. Vayan y proclamen la verdad, ¿verdad? Lo que he hecho por ustedes, por amor. Hermanos y hermanas, estamos aquí en los últimos momentitos, esta primera hora de este su programa, El Poder de Conocer la Verdad, o sea, El Poder de Conocer a Jesús. Quien te pedía radio, su hermano en Cristo Jorge Vargas, que los quiere mucho. Y quiere enseñarles, y yo quiero aprender, porque al enseñarles es un proceso que me ayuda a mí a aprender, ¿verdad? Yo aprendo para poder enseñar. Y recen por mí mucho porque el diablo me anda atacando ferozmente y quiere meter esa cizaña en mí, ¿verdad? So, oren por mí, oren por nosotros, oren por Tepeyac Radio, no nada más por aquí. Todas las radios católicas que estén proclamando la verdad. Oren por especialmente por los sacerdotes, hermanos y hermanas. Oren por los obispos, oren por los diáconos. Oren por las monjas, aquellos que, especialmente por el Santo Papa, oren por ellos para que ellos puedan enseñar la verdad. Dios los bendiga, sean santos, porque no hay nada mejor. Su hermano en Cristo, Jorge Vargas. Ahorita regresamos después de esta pausita. Alma de Cristo, sálvame, sálvanos, Señor Jesús, que realmente creemos que estás presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en ese pan y ese vino del santo altar, en cada tabernáculo que está, en todos los tabernáculos del mundo entero, ahí estás presente, Señor. Dios Santo, mándanos tu gracia y danos la oportunidad de tener esa disposición para poder creer y para que esa gracia tome efecto. Hermanos y hermanas en Cristo, soy su hermano Jorge Vargas, una vez más aquí con su hermano Cristo Manuel Mares en Tepeyac Radio 1300 AM. Estamos hablando, el tema de ahora es no solo de pan, porque no solamente es pan lo que vemos en la Sagrada Comunión, sino que es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y yo te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees que un Dios todopoderoso está contenido en ese pan? ¿Acaso un pedacito? Hasta, fíjese, ni es pan con levadura como conchitas que no comemos y sabrositas. No, es un pan que está, que no tiene volumen, ¿eh? No está grueso, ¿verdad? Está bien aplastadito el pan. En ese pan está todo un Dios todopoderoso, omnisciente, poderoso, sin límites. ¿Me puedes decir eso a mí? ¿En realidad crees tú, hermano y hermana, que ahí está un Dios? Están a punto de escuchar unas palabras de alguien muy importante. Se llama el padre John A. Hardin. Y les voy a explicar algo de este sacerdote. ¿Y por qué tenemos que tomar en cuenta estas palabras como algo muy importante? Y porque son verdad. No nomás porque son verdad, sino que estas palabras vienen de... Yo puedo decir abiertamente que vienen de la misma sabiduría de Dios, ¿verdad? Que nos quiere ayudar a ver esto más, con más claridad. Este sacerdote ya está en proceso de canonización. Está respaldado por el cardenal Burke, Raymundo Burke. Y está en proceso de canonización. Está en proceso de ser santo. Y mi hermano en Cristo, mi hermana, está a punto de leer esta introducción de este sacerdote. A ver, aquí significa, menciona la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y aquí Padre John nos dice, lo que debemos creer es que la Eucaristía es Cristo Jesús, simplemente sin calificación, condición. Es Dios hecho hombre en la totalidad de su naturaleza divina, totalmente en su naturaleza humana y en totalidad de su cuerpo y alma. En la totalidad de todo lo que hace Jesús, Jesús. Él está en la Eucaristía con su mente humana y su voluntad unida con su divinidad. Con sus manos, pies, su cara, sus y facturas de la misma, con sus ojos y labios y oídos, ventanas de nariz, con sus afectos y emociones, y con énfasis con su sagrado corazón físico, vivo, latiendo. Eso es lo que nuestra fe católica exige que creemos. Si creemos esto, somos católicos. Y si no, no lo somos. No importa lo que la gente piense que somos. ¿Y a qué concluyes tú, hermano, con esas palabras? Yo con eso concluyo que cada católico, este es parte de nuestra fe. Este es algo que, pues, no nomás ni los católicos, sino los cualquier cristiano tuviera de creer en esto, porque Jesús diciendo que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, no dijo es un símbolo, sino dijo esto es. Y no dijo esto será o esto va a ser, pero dijo esto es, que diciendo es ahora y por siempre. Y siendo católicos, esto es lo que creemos. Muy bien. Y aquí el padre John Hardin está específicamente hablándole a los católicos. Y me encantan las palabras estas que dicen, él está en la Eucaristía con su mente humana y con su voluntad unida y con su divinidad, con sus manos y pies, con su cara y facturas de la misma, con los ojos y labios y oídos, ventanas de nariz, con sus afectos y emociones, y con énfasis en su sagrado corazón físico, vivo, latiendo. Ahí está. Eso es lo que nuestra fe exige. Fíjense, nos exige que creamos. ¿Verdad? Esto quizás los haga pensar dos veces, ¿verdad? Y yo me estoy diciendo en este momento a aquellos que tengan duda de que si realmente está Jesús. A ver, fíjense lo que dice el padre aquí. Si creemos esto, somos católicos. Y si no, no lo somos. No importa lo que diga, lo que piense la gente. No importa. Si no crees que Jesús está ahí, que su carita, que sus oídos, que sus huesitos, que su carne, que su mente, que etcétera. Hasta su pelo largo, ¿verdad? Si no crees que Jesús está ahí, en esos accidentes les llamamos del pan y el vino, si no crees que la esencia ya no es pan y ya no es vino, después de las palabras de consagración, ¡ay de ti! ¿Verdad? Y más si no quieres, por tu propia conveniencia. Más, ¡ay de ti si no quieres creer! Fíjense en mis palabras, ¿eh? ¡Ay de ti si no quieres creer que diste Jesús! ¿Verdad? Porque dice, no eres católico. Mira, ahorita no sé si sea el Espíritu Santo o sea Dios o quiera que él diga esto, pero lo voy a decir. Esto puedo decir las mismas palabras así mismo. Es como si cuando Jesús mire a la multitud de la izquierda el último día y digan, apártense de mí, malditos. Apártense de mí, porque no los conozco. Y fíjense en las palabras de las palabras que va a ser de la gente que no va a ir al cielo, a la gente que va a escoger, que va a ser condenada al infierno. Fíjense en las palabras de Jesús, la palabra de la gente. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo estuvimos contigo comiendo? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. O quizás sea, yo no quise. Yo no quise saber de la presencia real. Si Jesús, ¿no te acuerdas? Ahí estábamos contigo comiendo. No estábamos. Ahí está. Están las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas. Y Jesús les va a decir, en realidad te digo que no te conozco. Eso me mata a mí y eso me asusta. A mí no me asusta que el infierno vaya a doler. No me asusta que me vayan a picar. No me asusta que me hagan picadillo por toda la eternidad. No me asusta. Ok, quizás sí me asuste, ¿verdad? Pero eso no es lo único que me asusta más es mirar a Jesús y que me diga, Jorge, yo no te conozco. Es la separación de Dios eternamente. Eso me duele a mí. Si quieren entenderlo con una mentalidad más, un poquito más como mundana, con un entendimiento de niño, fíjense, ¿eh? Esto lo uso con cuando enseñaba clases de catecismo. Es como si yo le digo a Manuel, y yo le digo a ustedes, hermanos y hermanas, ahorita en este momento, acuérdense cuando tenían 5 años. Acuérdate, Manuel, cuando tenías 5 años y mirabas a tu mamá y tu papá y, hola, mami, y te miraba y, ay, yo te quiero mucho, mamá, yo te amo, ¿verdad? A veces no los a veces los desobedecías, quizás todavía los desobedezcas, ¿verdad? Pero no, aparte de eso, imagínate ahorita cuando tenías 5 años, medita en ese momento, cuando mirabas a tu mamá, que la quieres mucho, la miras y, ay, mamá, te quiero mucho, ¿verdad? Imagínate, recuerden, hermanos y hermanas, ese momento tan tierno, tan bonito. Imagínense esto, que tu mamá te mira a los ojos y te diga, yo no te conozco. Híjole. Retengan ese sentimiento, Tu mamá te mira a los ojos y te dice, yo no te conozco. Y tú mires a tu mamá y dices, ma, sí, ma, yo te conozco, tú me quieres mucho. Y ella te diga, no te conozco, apártate de mí. ¿Te dolería a ti, hermano? ¿Tú qué me puedes contestar, Manuel? Hermano Manuel, ¿tú te dolería si tu mamá te dice, hasta ahora en día, yo no te conozco? Sí, hasta en esta edad que tengo ya... A mí me asustaría mucho, una tristeza que me pegara, y peor me pegara si como fuera niño, ¿sí? Hasta peor me pongo a llorar. Hasta ahora, hasta la fecha, uno hasta si tuviéramos 50 años o 60, y nos vieran nuestros papás y nos dijeran, yo no te conozco, eso sería, Dios mío, un dolor increíble, que llegaría hasta el alma y nos partiera el alma, ¿verdad? Y nos caeríamos en una depresión. Imagínate, Jesús te va a mirar y te va a decir, si no creemos y no obedecemos y queremos vivir la vida, como dice Ricky Martin, la vida loca, y si queremos vivir la vida a nuestra propia conveniencia, aguas, si lo haces intencionalmente y no te llegas a arrepentir con un corazón contrito, con un corazón verdaderamente arrepentido. Ay de ti, porque Jesús... Tu fin real, Jesús, te va a mirar y te va a decir, apártate de mí porque yo no te conozco. Ese va a ser un dolor que sí duele. Hay escolares, hay gente estudiosa que dicen, teólogos que dicen, que en el infierno, el dolor, y hasta visiones aprobadas por la iglesia, en el infierno, el dolor que más duele no es tanto el dolor del fuego, el de las torturas, no es. Y fíjense que sí, sí, eso sí tiene que ser un dolor. No es tanto ese, sino la separación de saber que Dios existe, lo miraste, y por tus mensadas, por tu orgullo, por tu pecado de escoger no a Dios, sino las cosas del mundo, nunca más vas a poder tentar a Dios. Nunca más vas a poder verlo y gozar de Él. Nunca vas a poder decir, Dios, te amo. Oh, papá, Dios, aquí estás. Ya te encontré, ya te encontré. Aquí estás. Pero ¿sabes qué? Ya no vas a poder. Y eso duele. Parte del alma. Si no te conmueve el corazón eso, hermano. Si no te conmueva y no te invite y no te conmueve a ir a confesarte ahorita. Y ahorita que pueden ustedes y nosotros que no podemos ver porque es viernes y estamos aquí. Dios proveerá. Si no te conmueve ir a confesarte, yo no sé, hermano. Yo no sé. Si no te conmueve a arrepentirte, vas a estar perdido. Vas a estar perdido porque son palabras de Dios cuando Él dice, los voy a mirar y les voy a decir, apártense de mí porque yo no los conozco. Ojalá, como dice las Escrituras, el que tenga oídos que escuche y el que tenga inteligencia que la use. Y todos lo tenemos. Dios está hablándole a todos, diciendo, vayan y reconcílense con su hermano y hermana antes de que sea demasiado tarde. Vayan, reconcílense con mi Padre. Vengan, yo instituí, yo puse, edifiqué este sacramento de la reconciliación para que no se condenen. No se condenen, por favor, hermanos y hermanas. No escojan el infierno. Dice, continuando las palabras del padre John A. Ardón, dice lo que dice respecto a la carta apostólica del Papa Pablo VI, llamada Mysterium Fidei, que significa el misterio de la fe. Advertencias de ataques teológicos sobre la presencia real de Jesús, sobre si la Santa Eucaristía es presencia o realidad, o si es como nos enseña la Iglesia, presencia y realidad. ¿Verdad? Dice él, mi propósito es de defender el próximo tesis, que la Santa Eucaristía de Jesucristo, que está en el Santo Sacramento como los dos, realidad y presencia. No son uno o el otro, son las dos. Está en esta realidad porque la Eucaristía es Jesús, por eso es una realidad. Y en la Eucaristía está su presencia porque por medio de la Eucaristía Él nos afecta y tenemos contacto con Él. Fíjense, hermanos y hermanas, por medio de la Eucaristía tú tienes contacto con Dios. Dicen allá en las iglesias protestantes, oh no, católicos, ¿por qué? ¿Por qué van al sacerdote? ¿Por qué no ir a Jesús directamente? ¿Saben qué? Podemos nosotros como católicos decirles, oh no, sí, vamos a Dios directamente. ¿Saben cómo? En cada Santa Misa o en cada vez que visitamos a Jesús en el tabernáculo de cada iglesia. ¿Verdad? Y luego dice, y esa gracia nos afecta, ¿verdad? Pero de eso depende, ese afecto depende de nuestra fe y devoción a el Salvador verdaderamente viviendo en nuestro alrededor. Hermanos y hermanas, fíjense, Jesús está vivo, su corazón está latiendo, está ahorita mismo en el tabernáculo. ¿Tú quieres ir a visitarlo? Ve, si tienes tiempo. Y si no puedes ir a visitarlo en cuerpo, ve a visitarlo en este momento, o los que puedan, no lo hagan los que estén manejando por ahí. En tu corazón puedes ir presente ahorita mismo, presencia enfrente de Cristo. Ahorita mismo en tu espíritu puedes ir, hasta los que puedan y los que tengan la disponibilidad de poder hacerlo y la oportunidad de cerrar los ojos y en tu corazón ir a ese tabernáculo, fijar con tu mente y tu espíritu y fijarte ante Dios que está en ese tabernáculo y decirle, Jesús, aquí estoy contigo, Señor, te amo. Quizás por el trabajo no te pueda visitar, pero aquí estoy, Señor, contigo, ¿verdad? Aquí estoy contigo. Oh, esto me recuerda muchísimo a una historia que yo leí bellísima de una leyenda, se dice, no leyenda que no sucedió, sino leyenda de que fue por medio de alguien que lo explicó, ¿verdad? De que hubo en un tiempo un hombre que trabajaba demasiado, tenía mucho trabajo para sostener a su familia, ¿verdad? Y trabajaba demasiado y él reconocía que Jesús estaba realmente presente tanto en el tabernáculo que cada pequeña oportunidad que podía iba al tabernáculo y nada más tenía, fíjense, un minuto tenía para ir a visitar a Jesús en la Eucaristía, en el tabernáculo. Y hasta ni podía, decían que no podía ni salirse de su automóvil. Pero cuando podía, trataba, ¿verdad? Iba y nada más por ese minuto se postraba ante Dios. Le decía, Señor mío, aquí estoy. Gracias por darme lo que tengo. Y Señor, no tengo mucho tiempo, pero aquí estoy, aquí con el poco tiempo que puedo otorgarte. Aquí estoy para visitarte, nada más por este minuto, Señor. Te vengo a visitar, Señor, ¿verdad? Y era tanto su ardor que continuó, ¿verdad? Cuando podía, un minuto nada más a visitar a Jesús en el tabernáculo. Y sucedió de que cuando este señor estaba enfermo y estaba en sus últimos momentos, fue Jesús mismo en sus últimos momentos vino y le dijo, aquí estoy yo ahora para visitarte a ti. Y no nada más eso, sino vengo a llevarte conmigo. Wow, bellísima esa historia de este hombre que no tenía mucho tiempo por razones de trabajo, pero le dio el poco tiempo que tenía a Dios. ¿Verdad? ¿Qué tanta es su fe? ¿Qué tanta tenía que ser su fe? Y los invito, hermanos, a todos, el tiempo que puedas ir a visitar a Jesús, hazlo. No es malo cuando vamos a mirar películas en el teatro, cuando estamos con nuestros amigos. No, claro, Dios está bien con eso. Pero también hay que visitar. ¿Por qué no visitar a Jesús en el tabernáculo? Por un minuto. ¿Te mataría eso? No, al revés. Te beneficiaría muchísimo, bastante. Imagínate la gracia. No estoy hablando de gracias de, oh, gracias por venir. No, la gracia que Dios te va a dar por sostener tus problemas, por animarte, por todo eso, por pelear contra el pecado, contra los vicios que tengas cada vez que vas a visitarlo a Él en el tabernáculo. Dijo Nuestra Madre Santísima por una visión, dice, vayan a visitar a mi hijo que siempre los está esperando en el tabernáculo. Vayan y visítenlo, ¿verdad? Continuando, el padre John Arden dice, yo creo en mi corazón, fíjense, yo creo en mi corazón y públicamente profeso. O sea, no tiene pelos en la boca y lo está diciendo verdaderamente que esto es lo que él cree. Lo que él cree. Yo profeso públicamente que el pan y el vino puestos en el altar por el misterio de las sagradas palabras y oración del Redentor cambiadas sustancialmente en la verdadera carne y sangre que da la vida de nuestro Señor Cristo, Jesucristo. Y que después de la consagración, ahí está presente el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen y es ofrecido por la salvación del mundo. Colgado de la cruz y está a la derecha del Padre. Y que ahí está verdaderamente presente la sangre de Cristo que fue derramada de su costado. Ese mismo cuerpo que fue colgado en la cruz. Y no solamente está ahí como señal de la eficacia del sacramento, pero también en la indudable realidad y verdad de su naturaleza y sustancia. Palabras no pueden ser más claras. Si realidad significa actualidad, y si actualidad significa objetividad, entonces el católico que cree que el Cristo que está en la Eucaristía es el Cristo de la historia, el que fue concebido en Nazaret, nacido en Belén, murió y fue resucitado de la muerte en Jerusalén, y ahora está sentado a la derecha de Dios, el Padre Todopoderoso. Es el Cristo que nos llamará del tiempo en la eternidad, a la eternidad, perdón. Es el mismo Cristo que nos llamará del tiempo a la eternidad. Ahí está, consagrado en ese pan, en ese vino. Es el Cristo que aparecerá al fin del mundo para juzgar a los vivos y los muertos. Es el Cristo que es el omega del universo y el fin del destino del ser humano. Continúa diciendo el padre John Arden. Dice, en las palabras solemnes enseñadas de la Iglesia, Él está contenido bajo las especies perceptibles del pan y vino. Lo que era pan, fíjense, y escuchen muy cuidadosamente, lo que era pan y vino después de las palabras de la consagración. ¿Cuáles son las palabras de consagración, hermano Manuel? Aquí está el pop quiz. Las palabras de consagración es cuando dice, este es mi cuerpo, que será entregado. ¿Quién dice esas palabras? el sacerdote. ¿Cuándo? Durante la consagración en la misa. Exactamente. Durante la liturgia del pan, de la fracción del pan de la Santa Misa, ¿verdad? Cuando el sacerdote consagrado, perdón, el sacerdote sí que está consagrado, que tiene la autoridad de Jesús mismo, la misma autoridad que le dio a los apóstoles, que les dijo, hagan esto en conmemoración mía. Esa misma autoridad que practica cada sacerdote de toda la faz del mundo, ahora en día, en esas palabras que dicen, cuando toman ese pan y dicen esas bellísimas palabras de consagración de Jesús, imitan esas mismas palabras cuando dicen, y la acción, porque es una acción física cuando el sacerdote levanta esa Eucaristía y dice, levanta ese pan, lo que es pan normal, pan, sin levadura, fíjense, lo levanta y dice esas bellas palabras que dicen, y tomó Jesús pan, después de dar gracias, tomó y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esas son las palabras de la consagración. Y dice el padre John A. Arnden, dicen, lo que era pan en ese momento y lo que era vino en ese momento, después de las palabras de la consagración, ya no es pan y vino. Ya no lo son, sino un cuerpo físico y vivo. Una vez más, lo que era pan y vino después de las palabras de consagración, ya no es pan y vino, sino un cuerpo físico y vivo. En una palabra, es el mismo Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, qué increíble. Qué increíble esta realidad que ya no es pan, ya no es vino. Aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, el número es el 559-251-6196. Para aquellos que quisieran comentar, preguntar, dialogar como quieran, o clarificar quizás algo que haya dicho incorrectamente, ¿verdad? Aquí no estamos para andar confundiendo a nadie, sino para decir la verdad. Su hermano en Cristo Jorge Vargas, compartiendo esta verdad. Ahorita regresamos un momentito aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Dios los ama. Sean santos porque no hay nada mejor. Oh, bellísima presencia de Jesucristo, presente que es uno con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, ahí mismo en la Sagrada Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad, por favor, Señor, ten piedad y misericordia de mí, un pecador. Yo te pido por mi conversión, Señor, te pido por mi conversión perfecta. Quiero ser perfecto como Dios Padre es perfecto, Señor. Y sí, tengo concupiscencia porque soy ser humano, al igual que nuestros hermanos y hermanas que son humanos también, que están ahí escuchando. Y tenemos esa concupiscencia, Señor. Ese constante tropiezo, Señor. te pido que mandes gracia. Manda más gracia, Señor, te pido. Y reconozco que con esta gracia yo quiero tener esa disposición para ser santo. Yo quiero ser santo. Como San Francisco de Asís. Como Santa María Goretti. Como todos los santos, Señor. San Agustín, uno de mis favoritos. San Pablo, Señor. Uno de mis favoritos, San Padre Pío. ¿Verdad? Uno de mis favoritos, San Juan Bosco. ¿Verdad? Ay, Dios mío, quiero ser santo como ellos. Y quiero reflejar esa santidad por mi vida, Señor. Y lo quiero hacer con humildad. Lo quiero hacer con amor a mi prójimo. Y sobre todo amor a ti. Ayúdame a ser ese perfecto instrumento, Señor. Quiero ser el perfecto hijo tuyo. Quiero ser ese hijo pródigo, Señor. Amén. Hermanos y hermanas, han escuchado algo muy increíble. Que dijo aquel que... Este padre que está en proceso de canonización, proceso de santidad. Lo repito y enfatizo una vez más. Él dice, lo que era pan y vino después de las palabras de consagración, ya no es pan y no es vino, sino es cuerpo físico y vivo. En una palabra, a él mismo, es Cristo, es Jesucristo. Podríamos decir, él continúa diciendo... Podríamos decir que la presencia eucarística de Cristo es al mismo tiempo una realidad y relación. Es una realidad, fíjense, porque Cristo está realmente en la Eucaristía, de que la presencia real de Cristo postula en la fe la ausencia de pan y vino. Él está ahora donde estaba, antes de la consagración, pan y vino. Estos ya no son estos, o sea, pan y vino, sino ahora son Él, después de la consagración. Que lo que antes era verdadero pan y vino, ahora son solamente las propiedades exteriores de pan y vino. Fíjense, una vez más, lo que era antes y ahora es él, ahora son nada más exteriormente son propiedades de pan y vino. O sea, lo que se ve por afuera con nuestros sentidos humanos, nuestros ojos, nuestra lengüita, ¿verdad? Quizás nuestras manos, para aquellos que tomen la comunión en la mano, tomen a Jesús mismo, Dios mismo en sus manos, ¿verdad? Es ahora Él mismo, nada más por afuera, propiedades exteriores son pan y vino. Él está verdaderamente presente en la Eucaristía. Estos ya no están presentes, sino solamente las especies exteriores, o sea, los accidentes. Y como decimos, apariencias, o presentación, o aspecto, exterioridad. Esos son sinónimos de la palabra apariencia. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando tanto en la palabra apariencia? ¿Y por qué esta conversación? Porque fácilmente puedo explicarles de que el viernes anterior tuvimos una conversación, un diálogo con un hermano que nos llamó. Y yo a lo que entendí... había dicho de que no es apariencia la Eucaristía, no es apariencia porque puede tener una idea protestante. Pero yo nada más quiero aclarar que no estaba hablando simbólicamente. Cuando dice, aquí mismo dice el padre John Herndon, que la apariencia es nada más la propiedad exterior de lo que era antes pan y vino, la propiedad exterior. Eso tiene una palabra científica. Se llama transubstanciación, o sea, un cambio de sustancia. ¿Y qué es la sustancia? Un filósofo católico llamado John Young dice que la sustancia es la esencia, la naturaleza de algo que existe. Es algo dinámico. Los accidentes dependen en él para existir y operar. Accidentes, cosas que puedan ser, se puedan palpar, tocar, ¿verdad? Que nuestros sentidos puedan capturar. Los accidentes de una piedra, por ejemplo... El ser sólido, el color, la textura son tangibles en nuestros sentidos, pero su esencia no es sensible. Pero los accidentes la manifiestan. O sea, por decir, para entender un poquito más fácil, la esencia, o sea, la sustancia de lo que era antes un pan, ya no es pan, ¿verdad? Ya no es la esencia de un pan. Ahora la esencia es de Dios, de Jesús, en las palabras de la consagración. Y esa palabra se llama transubstanciación. O sea, un cambio de una esencia. Lo que era pan, ya no es pan. Lo que era vino, ya no es vino. Nada más las propiedades exteriores, o sea, los accidentes, son pan y vino. A lo que los sentidos nos dejan ver como pan y vino, ¿verdad? Hermanos y hermanas, si tienen alguna pregunta, que estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. La área es el 559, el número es el 251-6196, para aquellos que quieran comentar. Ahí está presente Jesús en la Sagrada Eucaristía. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué tanto respeto se le tiene que dar a Dios? Primeramente, el de creer las palabras de Dios mismo cuando dice, esto es mi cuerpo. Y especialmente, específicamente, y casi gritándonos, nos dice, o sea, gritándonos del alma, nos dice Jesús, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre, no tiene vida. Y no te voy a poder levantar. No te voy a poder levantar en el último día. Aquí estamos. Una llamada. Bendito sea Dios. Me encantan las llamadas. En Tepeyac Radio 1300 AM. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Estoy oyendo que está Tepeyac hablando Radio. De la hostia. Bueno. Y yo, con mis padres y mis hermanos y hermanas, cuando comenzamos a ir a la misa, era en latín. Ajá. Y luego comenzaron a cambiar y quitaron el latín y lo dieron en inglés y en español. Uh-huh. Y yo aprendí, pues desde muy pequeña, las dos idiomas porque mis padres eran mexicanos. Uh-huh. Y yo fui nacida en California. Y yo seguí con la fe que ellos me habían dejado. Y yo noto que muchos católicos y católicas han dejado la fe y han entrado en iglesias protestantes. Uh-huh. Pero para mí el mejor y el más correcto y lo más derecho, no es que quiero ofender a nadie, pero yo mi fe es la fe católica. Amén. Porque ya yo he recibido muchos como avisos o milagros por medio de Jesús, y como yo soy miembro de Santa Teresita del Niño Jesús desde que tenía 14, sigo, le pido a Santa Teresita por medios a que llegue a Jesús, y Jesús ya me dio como una seña. El 2005 estaba el Monseñor, que ya se retiró de la iglesia de San José. La hostia, cuando llegué yo el viernes del Sagrado Corazón, la celebración de él, iba entrando yo a la capilla y la hostia se movió de la mano cuando él iba a dar la bendición de la hostia a la gente, se movió cuando entro yo y miro para el altar. Y nunca se me va a olvidar esto, lo que me pasó. Increíble. Y se movió y se fue volando la hostia, porque yo creo que es Jesús. Se fue y se quedó en el aire unos cuantos segundos. Y me cayó tan, que estuve tan sorprendida que me caí de rodillas. Yo ya estaba padeciendo del pie y derecho, no me podía hincar por tiempo. Y con eso comencé a poderme hincar con las dos rodillas. Wow. Y eso me pasó aquí en Selma. Y yo ahora digo, nuestro Señor Jesús Cristo es hombre y divino. Él nos representa a nosotros por nuestra sagrada Señora María de Guadalupe. Uh-huh. Eso pensé yo avisarle. Increíble. Que espero en Dios que la gente que dice que es católica, que respete el altar de Jesús donde está Él presente. Amén. ¿Y cómo? Y quería yo darle ese reporte. Gracias, hermana. ¿Y nos puede decir su nombre una vez más, por favor? Yo soy Magdalena González Villanueva. Gracias, hermana Magdalena. Qué bellísimo testimonio y definitivamente gracias. Y se lo... Sí, está bien. Y como estoy yo oyéndolo, cómo está explicando, me animé a llamarlo y hablar con usted. Gracias, se lo mil gracias y... Está bien. Y reza por nosotros, por favor. Seguro que sí, y que Dios lo bendiga, porque está hablando muy claridoso lo que es nuestra fe. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Dios. Qué testimonio tan increíble, hermanos y hermanas. Fíjense lo que acaba de suceder. Nuestra hermana Magdalena. ¿Qué? Y fíjense, su nombre es Magdalena, como aquella que fue convertida, ¿verdad? Aquí ya la que una vez fue una gran pecadora, pero fíjense, su fe la hizo una santa. Ahora ella es reconocida como Santa Magdalena, la que tuvo tanta fe que no tuvo cobardía cuando Jesús estaba perseguido y estaba hasta al pie de la cruz. Hermana Magdalena, muchas gracias. Que Dios la siga bendiciendo y colmando. Y ojalá pueda usted, escribir sobre esa con más detalle. Nos encantaría. Yo puedo hablar por mí mismo y quizás por aquellos que quizás todavía duden que realmente Jesús está presente, que los milagros no existen. Hermana Magdalena, le invito que si es la voluntad de Dios Padre, de mi Dios, de nuestro Dios Padre, la invito a que quizás con más detalle pueda escribir este encuentro, este acontecimiento del milagro eucarístico que usted miró, de que Jesús fue suspendido en la Eucaristía, se suspendió en el aire por algunos segundos. ¡Qué milagro! ¡Wow! Fíjense lo bellísimo que voy a compartir algo con ustedes, hermanos. Yo estaba buscando como loco, ahora en día, un librito llamado Los Milagros Eucarísticos, que tiene más de creo que 100 milagros. Y lo estaba buscando por horas ahora, porque iba a dar una buena porción sobre los milagros eucarísticos. Y fíjense lo que es Dios mirándome quizás desde el cielo diciendo, no te preocupes, yo proveeré. Fíjense, y dije, aquí está, aquí he confirmado a nuestra hermana, fíjense. La presencia real de Jesús, uno y vivo, con corazón latiendo en la Sagrada Eucaristía, hermanos y hermanas. Qué testimonio tan bello y bendito sea Dios que, ay, Jesús realmente está presente aquí, hermanos y hermanas. Bendito sea el Todopoderoso, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea ese nombre que en el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos. Jesucristo que es uno y está vivo. Espíritu Santo, gracias te doy aquí. Por esta hermana, por su testimonio, ese testimonio real. No querías que yo le leyera de un libro, sino que una persona tú asignaste y le diste valor a esta hermana a que pudiera llamar y con esa voz calma, con esa voz de amor y tierna, compartir ese testimonio que le sucedió en Selma. Sucedió esto en Selma y estamos hablando, yo estaba hablando hace unos momentos del milagro eucarístico de lo que es en Europa, de lo que es en... creo que es en España, no sé si esté correctamente bien, el anciano de Jesús que se convirtió en verdadera, se ha manifestado Jesús, hermanos y hermanas, en verdadera carne para aquellos que quizás duden. Hermanos y hermanas católicos, necesitamos despertarnos. Ya no hay que ser católicos mediocres, católicos de nada más de, como dicen, de título, ¿verdad? Existen muchos católicos, hermanos y hermanas, que vivimos nada más de título, nada más de ¿cómo se dice? Rutina. No hay que caer en esa categoría de católicos mediocres, de católicos a medias, porque acuérdense, y esta es advertencia, y es palabra de Dios, cuando les diga esto y les va a llegar al corazón, ojalá Dios sea la voluntad de Dios que les llegue, y si no es este mensaje para ustedes, quizás sea para que alguien que conozcan que es católico, hermano y hermana. Y despiértense, ¿eh? Estas son las palabras de Dios. Hay de aquel que viva con una vida espiritual de a medias, que sea tibio. Hay de aquel, porque los tibios, Dios los va a vomitar. Dios te va a vomitar, hermano y hermana, si eres un católico tibio. Dios te va a vomitar si eres un sacerdote tibio. Dios te va a vomitar si eres una monja tibia. Dios te va a vomitar si eres un cristiano tibio. Dios te va a vomitar si eres una persona de fe, que te llamas de fe, y que crees, y eres tibio, una persona tibia. ¿Y qué es ser una persona tibia, hermano Manuel? ¿Qué es ser una persona tibia? Una persona tibia, ¿qué es esto? ¿Tú qué piensas que es ser una persona tibia? Yo dijera que a lo mejor sería como una persona que no dijera, pues de un modo casi ignorante, dice, como no, hay muchos que dicen, no, yo no creo en Dios, pero no pero voy a hacer algo bueno. Entonces, hay un término que se llama católicos de cafetería. El católico que nada más escoge lo que le conviene. Sí, sí, está bien, voy a la misa, pero nada más por compromiso, ¿verdad? Soy católico, pero nada más soy compromiso. Voy a misa, pero está bien, quizás cada vez en cuando, ¿verdad? Cuando me dé la gana voy a hablar, voy a ir al sacerdote a confesarme, nada más porque mi esposa o mi hijo o mi mamá, ¿verdad? Me están forzando. Eso es ser tibio. No hacerlo con amor, con lo que se merece, el amor. Porque esto es una verdad, hermanos. Hermanos y hermanas católicos y no católicos, perdón, que me estén escuchando, por favor, hay que despertarnos. El diablo quiere que te duermas. Él quiere que te duermas. Hay una banda que se llama Círculo Perfecto. Hay una banda de rock que dice, oh, duérmete, no hay nada que veas, duérmete. ¿Y qué nos dice Jesús en la Biblia? Despiértate. Recen para no se queden dormidos, porque si te quedas dormidos, corres riesgo de que pase algo. Corres el riesgo. Y fíjense, hermanos y hermanas, ¿qué les dijo Jesús a los tres apóstoles que estaban con él? A Pedro, Santiago y Juan. Si te acuerdas, hermano Manuel, ¿qué pasaba en el jardín de Getsemaní? Cuando Jesús regresó de haber orado, ¿en qué postura estaban los tres? Estaban despiertos. No. Pero, No estaban despiertos. No. Estaban dormidos. Dormidos, ya. Yeah. Pero sí les avisó, sí los despertó, y sí me acuerdo bien. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús cuando se durmieron? Le dijo, Kefas, Pedro, ¿por qué te has dormido? Le dijo, Pedro, una hora no pueden velar conmigo. No pueden estar conmigo una hora. Recen, no se duerman. Y recen para que no caigan en pecado. Recen. Hermanos y hermanas, hay que rezar. Yo soy católico que tiene, yo tengo una flojera, no sé por, no, sí sé por qué, es el demonio que no quiere que rece. Yo me encanta rezar como de mi propia manera, como oración. Yo, oración como personal, ¿verdad? Sí puedo hacerla, pero cuando se trata del rosario se me hace pésimo. Por favor, ayúdeme, si alguien tiene un comentario o una sugerencia que me pueda ayudar a rezar mejor el rosario, por favor, llámenme, ayúdenme, porque casi me esfuerzo para rezar el rosario. Quizás, no sé, recen por mí. Y le repito las palabras, el demonio está atacándome más ahorita porque estoy hablando de la presencia real de Jesús y no quiere que diga de esto. Y me ha atacado a mí previamente. Y esto lo digo porque lo he vivido tres o cuatro veces que se me manifiesta el demonio. Satanás, Ave María Purísima, es uno de sus secuaces. Y me ha atacado físicamente y espiritualmente en mi cuarto de mi cama a las 3 de la mañana. Es una verdad. Se me ha manifestado como una culebra. Y esto se lo digo no para asustarlos, sino para decirles que el diablo sí es cierto que existe. Yo lo puedo dar un testimonio de que es una realidad. El demonio sí existe y no quiere que vayamos con Dios, hermanos y hermanas. Pero al mismo tiempo que el diablo existe, claro que existe. Dios, que es todopoderoso y que es infinitamente mejor y más poderoso, también existe. Y más real, y más en la realidad de Jesús en la Sagrada Comunión. En ese pan. Nada más quiero parcialmente concluir con estas palabras que me llegan al corazón. Y vamos a hablar también en futuros programas de este padre y de el filósofo John Young, que es parte de él es estudioso y ha estudiado con John Henry Newman, es un filósofo, y dice el padre Harden, las palabras que quiero concluir con ustedes son estas. Dice, en el estar en la Eucaristía con su mente humana y su voluntad y labios y oídos, ventanas de nariz, con sus afectos y emociones, con su pelo, con énfasis, con su sagrado corazón físico, vivo, latido. Hermanos y hermanas, imagínense estar enfrente de la Eucaristía y saber, creer. Cierra los ojos. O si quieres, ábrelos la próxima vez que veas después de la consagración ese pan. ¿Verdad? Lo que aparenta ser pan, pero ya no es pan. Exteriormente sí es. Y pensar, ahí está Jesús latiendo en su corazón. Ahí está Jesús en su cuerpo glorioso. Y lo que me encanta a mí a veces pensar, el mismo bebé Jesús que la Virgen María una vez tuvo en sus manos y en su vientre, ahora nosotros podemos tener a Jesús en nuestro vientre. Tú puedes tener a Jesús en tu vientre como lo tuvo María. Fíjate nada más. Tú puedes tener lo que María tuvo en tu vientre, o sea, en tu interior. ¿Verdad? Jesús mismo en la Eucaristía. Y luego dice el Padre. Ahí están Jesús físicamente vivo con su corazón latido. Eso es lo que nuestra fe católica exige que creamos. Exige. Si creemos esto, somos católicos. Y si no, no lo eres. No lo somos. No importa lo que diga la gente y no importa lo que piensen. Fíjense nada más qué palabras del que va a ser un gran santo. Palabras que te toquen al corazón, te toquen, que conmuevan. Hermanos y hermanas, ojalá le pido a Dios por medio de las intercesiones de la Virgen Santa, y no nada más de ella, sino de todo el coro santo, de todos los les llamamos la iglesia triunfante, los santos que ya están con Dios, y también por medio de las intercesiones de la iglesia purgante, ¿verdad? Los que están en el purgatorio, ¿verdad? Por la reina del cielo, nuestra Madre Santísima, les pido, en el nombre de Jesús, los invito a que reflexionemos en lo que acabamos de compartir ahora, este día, este momento especial, estas 2 horas que Dios quiso que habláramos de Él y de su presencia real en la Sagrada Eucaristía. No hay que dudar, hermanos y hermanas. Respeto y reverencia. Respeto y reverencia. Respeto y reverencia. Nuestra hermana Magdalena había dicho que ella ve que mucha gente le falta respeto a la Eucaristía. No tuvimos tiempo para preguntarle si nos podía un poquito explicar de lo que ella está a lo que se refería, pero podemos quizás notar, yo una vez y lo voy a compartir, y esto me duele el alma compartirlo porque lo vi, me dolió. Yo una vez vi en una de las parroquias de las que atiendo, de que no voy a decir nombres, pero sí miré que uno de los que ayuda, uno de los monaguillos que ayuda, recibió la Sagrada Comunión en la mano directamente del sacerdote. Y no era un niño de 10 años, sino era un monaguillo, yo diría, de unos 15, 16 años. Estaba alto, ¿verdad? Y lo recibió a Jesús en la mano, y después de recibirlo en la mano, cerró la mano, y el sacerdote se había dirigido a él como pidiéndole algo de la sacristía, y en vez de consumir a Jesús directamente después de la recepción, cerró la mano y caminó hacia la sacristía. Fíjense, con Jesús en la mano, y la mano estaba hacia abajo, hacia su lado casi. Y caminó como hacia la sacristía, y no nada más el sacerdote miró hacia otra vez, dio unos cuantos pasos, y luego se dio la vuelta con su torso, y miró hacia el sacerdote, y no sé qué le había dicho, porque yo estaba muy lejos. Y nada más miró, estaba caminando otra vez rumbo hacia la sacristía, y me duele decirlo, y tiró a Jesús en su boca. Lo tiró en su boca. Lo aventó como si fuera, lo voy a decir, cualquier dulce. Como si fuera nada más, fíjense, como si fuera nada más un pedazo de pan. Me duele decir esto. Y duele decirlo. Y me avergüenzo. Una, de haberlo visto, de haber visto de que lo que sí duele es de que lo vio el sacerdote. El sacerdote lo vio. No hubo manera de que el sacerdote no podía verlo. Si yo, que estaba hacia mero atrás, pude verlo, no el sacerdote. Quizás no lo vio. Ojalá y Dios, no sé. Quizás esté mal yo. No sé, no sé ustedes, pero yo lo vi. Y eso me dolió, me hizo llorar interiormente. No, me hizo llorar. Sí, me hizo llorar físicamente también. Yo lo único que hice fue, le pedí a Dios, Señor, ayúdame a poder compartir con la gente la verdad de que tú estás realmente en la Eucaristía y tengo una conversación pendiente con yo quiero hablarle a los que enseñan, a los maestros catequistas, por favor, estudien más esto, estudien más, porque yo en otra ocasión vi un niño que era su segunda vez de recibir la Sagrada Comunión y se llevó a Jesús desde el altar, desde donde lo recibió. Perdón, no el altar, sino los escalones, desde el sacerdote, se lo llevó hasta donde estaba sentado, en la mano. ¿Cómo la ven? En la mano. Después de la misa yo tuve una conversación con su mamá sobre eso. Ella me había dicho, oh, es su segunda vez, ¿sabes qué? Y yo le había dicho, entiendo eso, hermana, pero no justifica lo que haya hecho, pero también, por favor, hable con su hijo y hable con la maestra. Yo le dije, le pregunté quién era la maestra, y yo tengo una conversación pendiente con todos los maestros. Y esto es para invitar a los hermanos. Tenemos que darle más respeto a Jesús en la Sagrada Eucaristía porque es Dios y tenemos que amarlo sobre todos y todo. ¿Eh? Dios los bendiga. Yo los quiero mucho. Tenemos un minuto más aquí en Tepeyac Radio 1300 AM y quizás se escuche como si los estoy regañando. Quizás sí, quizás no. Tómenlo como quieran. Esto es la verdad. Dios está presente. Tenemos que parar de ver, de abusar. De ver esos abusos en la iglesia, por favor, hermanos, si ustedes lo ven, hablen con su párroco, ¿ven? Si creen que es un abuso, por favor, hablen con su párroco, ¿verdad? Y si no, y si el párroco no quiere corresponder, hablen con el obispo, fácil. Hablen a la diócesis, reporten. Todos somos reporteros también, todos tenemos que participar en proteger a Dios, por favor. No, yo no tengo que decirles eso, esto tiene que ser ya. Por ¿cómo se dice? Por propia inteligencia, hermanos y hermanas. Bueno, aquí estamos concluyendo otro programa más. Dios los bendiga mucho. Dios Padre Todopoderoso, por favor, manda tus gracias. Ayúdanos a poder aprender, a enseñar y aplicar, Señor. Te lo pido por nuestra Virgen Santísima, que es tu dulce y santa madre y nuestra reina. Dios los ame. Sean santos, porque no hay nada mejor.